¿Cuál es la energía que te hace bailar? ¡Potencia! ¡Sí! ¡Potencia! La fuerza imparable de la movida tropical. ¡Y esta es la fuerza! Lo nuevo de... ¡Potencia! ¡Potencia! Amigo, deja que se vaya, que se marche de aquí. ¡Potencia! Déjala, déjala que se vaya. Que se vaya, se vaya. Exige el original. Solo en tu disquería favorita. Potencia.